Esos eran los padres de mi padre. Y ella también falleció muy joven, con 42 años. Muy joven. Marcial no, Marcial ya nos duró más. Marcial me acuerdo yo. Sí, ¿verdad? Esto fue el día de la boda.